Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a Ojos de Oriental. Y bueno, como veis, esta tercera temporada, vamos a cambiar de horario. Nos trasladamos a las 7 y cuarto de los martes, así que a partir de ahora, ya sabéis, cada martes a las 7 y cuarto, nos tendréis aquí. En esta temporada, pues vamos a seguir un poco la estela de las dos anteriores, ¿no? Seguiremos acercándoos un poquito pues todo lo que concierne al continente asiático, intentando hacer pues eso, que sea lo menos estereotipado posible que esté en nuestras manos, ¿no? De hecho, nosotros hacemos un poco aquello de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Nosotros, a través de nuestro programa, hacemos también un poco esto del orientalismo, que es lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Esta imagen de Asia que se tiene en Occidente. Pues nosotros creamos también un poco esa imagen, nos damos una imagen que, bueno, nosotros siempre, como os digo, intentamos que no sea demasiado estereotipada ni prototípica, ¿no? Y bueno, como siempre, pues me acompañan aquí Óscar Gómez y Celia Corral, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Un placer teneros aquí de nuevo, de vuelta. Y bueno, ya sin más, pues vamos a hacer el repaso de esta semana, las noticias que nos llegan desde Asia, y damos inicio al programa. China crea una nueva zona de libre comercio en Shanghái. Se piensa que esta zona de libre comercio inaugurada el pasado fin de semana puede suponer un cambio radical en la economía del país. Se trata de un paso y también de una prueba, pues, hacia nuevas zonas de este tipo en otras ciudades y hacia un nuevo ciclo totalmente aperturista en la economía china en busca de reactivar las inversiones y la economía del país, la cual parece que últimamente había entrado en un ciclo de cierto estancamiento. La zona comercial de Shanghái ha creado una gran expectación entre empresas e inversores y, sin embargo, la verdad es que se han dado bastante pocos detalles reales de en qué consistirá y de cuáles serán los cambios concretos, ¿no? Además, también se pone un poco en duda las posibilidades y la capacidad de esta nueva zona comercial respecto a Hong Kong, la otra gran zona, ¿no? Ya que el comercio de esta gran megalópolis, la de Hong Kong, no depende directamente del gobierno chino, como sí va a ocurrir y como ocurre con la nueva zona de Shanghái. Se cree que en esta nueva zona comercial podrían levantarse algunos vetos a la inversión extranjera, por ejemplo, en materias como la salud o los seguros. Pero, por ejemplo, lo que sí que es un hecho real y ya confirmado es que se ha levantado el veto a la fabricación y a la venta de videoconsolas en el país, algo que estaba prohibido desde el año 2000. Por lo tanto, me supongo que las grandes empresas, por ejemplo, Nintendo, Sony, Microsoft, ¿no?, deben estar ahora mismo, bueno, con una alegría increíble, ¿no? Se tienen que estar frotando las manos ante el inmenso mercado, y además un mercado muy consumista, que se le está abriendo en estos momentos, ¿no? Sin ir más lejos, la primera empresa que han confirmado que va a formar parte de esta nueva zona comercial ha sido Microsoft. Y bueno, según los analistas, si esta nueva zona comercial funciona, pues podría suponer un cambio paulatino en estos próximos años, pues en el funcionamiento del comercio y de las inversiones en China, tal y como lo hemos conocido hasta ahora. El nuevo presidente iraní, Hassan Rouhani, revoluciona la Asamblea General de la ONU con sus palabras. En su discurso presentó abiertamente, en nombre de los países no alineados, un plan para acabar con las armas nucleares en todo el planeta, pidiendo además la inmediata adhesión de Israel al Tratado de No Proliferación Nuclear. Rouhani pidió que cualquier actividad nuclear esté siempre sometida al control del Organismo Internacional de Energía Atómica y que las negociaciones deben empezar en los próximos 3 o 6 meses. Según sus propias palabras, no hay manos adecuadas en las que puedan caer estas armas. El mundo ha esperado demasiado tiempo a la abolición de las armas nucleares, algo que no puede postergarse más. La posesión de armas nucleares no debe aceptarse por más tiempo. El presidente iraní cambia así el discurso de su antecesor y lanza un mensaje de conciliación, recalcando además el hecho de que su país, Irán, jamás fabricará una bomba atómica. Por si sus palabras fueran poco, antes de volver a Irán, estableció contacto telefónico con Barack Obama para tratar, pues, estos temas y también los posibles acuerdos sobre el programa nuclear iraní, lo que haría, entre otras cosas, que se levantaran las sanciones que hay sobre el país asiático, saliendo de este modo de su asfixia económica, y también inauguraría, pues, un nuevo y esperanzador mapa de relaciones pacíficas en la zona. Debemos recordar que esta conversación ha sido la primera entre mandatarios de ambos países desde hace más de 30 años, cuando se rompieron las relaciones tras la Revolución Islámica del 79. Las palabras de Rouhani y su conversación con Obama pues han dividido un poco a su país, en donde los más radicales no han dudado en criticar estos actos, ¿no? Si bien una gran parte de la población, una amplia parte de la población, apoya las palabras y los actos de Rouhani. Levantamiento de los trabajadores textiles de Bangladesh. Se cumple ya una semana de huelgas y de protestas con punto neurálgico en Ghazipur, una zona industrial junto a Dhaka, la capital del país. Estas protestas han llevado a la calle a miles de trabajadores y también han llevado al cierre de más de 100 fábricas. Los trabajadores exigen que se eleven sus ridículos salarios de $38 mensuales hasta los $102, así como que se mejoren sus condiciones laborales. Estas protestas, que parecen haber estallado con gran fuerza esta última semana, vienen coleando de los sucesos de la pasada primavera, cuando más de 1000 personas murieron al derrumbarse un edificio en el que trabajaban para grandes cadenas del textil. Tras ello, el gobierno permitió la afiliación a sindicatos, por ejemplo, obligó también a que las grandes multinacionales velen por la seguridad de esas fábricas y propuso una subida de los salarios. Sin embargo, la subida no se ha producido y las grandes empresas implicadas en aquel derrumbe aún no han puesto ni un céntimo en indemnizar a los afectados por el derrumbe. Y bueno, ya sabéis, ¿no? En fin, no debemos olvidar que para que nosotros, por ejemplo, podamos salir a cualquier calle céntrica de nuestras ciudades a comprar una camiseta por 3 euros, alguien en otro lugar, casi seguro Bangladesh, tiene que estar trabajando en condiciones bastante ridículas para que, aun vendiendo la prenda con ese precio y con todo lo que conlleva su fabricación, el transporte desde lugares tan lejanos, ¿no? Pues aun con eso, la multinacional que la vende y la multinacional esta obtenga ganancias con esa venta, ¿no? Tenemos que pensar en eso también. Un edificio de vivienda se derrumba en Bombay. Se culpa de ello al dueño de una empresa de decoración que había llevado a cabo obras para reformar la planta baja del edificio e instalar allí su oficina. Durante estas obras habría dañado y debilitado la estructura principal del inmueble. El edificio, con algo más de 30 años, estaba habitado por 21 familias, principalmente de funcionarios, y según los informes necesitaba ser reparado con urgencia debido a su condición ruinosa. Este derrumbe se produjo sobre las 6 de la mañana, cuando la mayor parte de la gente estaba durmiendo, de ahí que el número de víctimas ronde ya los 63. Y bueno, este tipo de derrumbes no son ninguna novedad en India, ya que muchas construcciones se llevan a cabo pues, con materiales de baja calidad y sin respetar las leyes al respecto. Segundo terremoto en Pakistán en menos de una semana. El número de fallecidos es impreciso todavía, pero se sumarán a los más de 500 del terremoto anterior, ambos con intensidades superiores a los 7 grados. La zona más castigada es la región suroeste de Baluchistán, en donde a las cuantiosas pérdidas humanas hay que sumar también el derrumbe de cientos de viviendas y de edificios. Y bueno, a modo de curiosidad, después del primer terremoto, Pakistán posee una nueva porción de tierra. Una pequeña isla, un pequeño islote ha emergido cerca de la costa pakistaní después de este terremoto. Y bueno, ya sin más, vamos a escuchar un poco de música. Pero os quiero decir una cosa, si me estáis escuchando en vuestra casa tranquilamente, antes de empezar a escuchar la canción, cerrar los ojos, es un minutito nada más, cerrar los ojos y mientras escucháis la canción, pensad en qué imágenes se os vienen. Y después de la canción hablamos, ¿vale? Venga. Thank you. Bueno, pues no sé si me habréis hecho caso, pero si me habéis hecho caso, quizás sabiendo lo que os he dicho al principio, que íbamos a hablar sobre la imagen que se tiene de Asia en Occidente, quizás si habéis cerrado los ojos un poquito, oyendo esta música, quizás os hayan venido a la cabeza imágenes, por ejemplo, de quizá de desiertos, quizá de camellos, quizá de hombres con turbante, de mujeres con velos, de perfumes bastante fuertes, con fragancias así. Muy, no sé cómo deciros, muy de flores así un poco fuertes, ¿no? Me supongo que os habrán venido quizá este tipo de cabezas también, uy, este tipo de cabezas, perdón, este tipo de imágenes. Quizá también os ha venido alguna imagen de, por ejemplo, no sé, alguna idea así como un poco enigmática, un poco misteriosa, ¿no? No lo sé, bueno, mis compañeros aquí enseguida han reconocido esta música, que bueno, quizá la habéis reconocido, quizá no, pero es de una película bastante famosa, una película de Disney concretamente, de Aladdin. Y es que, bueno, ¿por qué pongo esto? ¿Por qué ponemos esto hoy? Pues por eso, ¿no? Porque durante muchísimo tiempo la imagen que se ha tenido de Asia en Occidente ha sido precisamente esta, ¿no? La de esas cosas como muy exóticas, muy misteriosas, un tanto desconocidas, un tanto, pues eso, siempre imagina uno cuando le hablan de Oriente, ¿no? Esos hombres con turbante, esas danzas de los velos y demás, ¿no? Es lo que nos va a hablar Celia ahora en un momentín, dentro de un momento, que es lo que se ha llamado la corriente del orientalismo, ¿no? Después de que Celia nos introduzca un poco en lo que es el orientalismo históricamente, yo hablaré un poquito sobre lo que es la, pues cómo está esa idea del orientalismo hoy en día, ¿no? ¿Cómo vemos a Asia hoy en día? Ya obviamente ya no la vemos, ya no la vemos quizá como esta música que he puesto ahora, ¿no? Ya tenemos otra imagen un poco distinta, pero bueno. Hay cosas que sigue perviviendo. Y por último, Óscar, en la sección de personajes, hechos y lugares, nos hablará sobre el hombre que acuñó el término de orientalismo y al que debemos un poco los estudios que se refieren a la imagen de Asia, ¿no? Sobre Edward Said. Pero bueno, ya sin más, voy a dar paso a Celia para que nos hable un poquito y que nos explique un poco qué es esta idea del orientalismo. Adelante, Celia. Muy bien, buenas tardes. Bueno, pues el orientalismo, como comentamos, es esta imagen que se construye sobre Asia, que es una imagen pues muy estereotipada, llena de tópicos, y que está muy marcada por la perspectiva, que es una perspectiva occidental y todavía un poco pues desde el conocimiento o desde el conocimiento un poco superficial, no en toda su complejidad, digamos. El término orientalismo con esta acepción, porque claro, orientalismo en realidad es un concepto muy amplio, ¿no? Pero dentro de esta acepción lo acuñó Edward Said, como acaba de comentar David, en un libro titulado Orientalismo, que publicó en 1978, donde denuncia pues esta visión tan radicalizada de Oriente, ¿no? Que es en definitiva la orientalización de Oriente, es decir, la exageración de Oriente. Pero bueno, de todo esto nos va a hablar después Óscar, como hemos comentado. Y 2 años después del libro de Said, Juan Goytisolo publicó un artículo que se titulaba Las gruesas anteojeras del orientalismo y criticaba también este fenómeno, por lo que él decía que era una proyección etnocéntrica occidental y por su poder generalizador. Y es que yo creo que estas dos claves son esenciales para comprender el orientalismo. Por una parte, la proyección etnocéntrica occidental, porque se trata de la perspectiva occidental para afrontar un objeto tan diferente que se ve de esa manera como muy exagerado en lo exótico y en la diferencia. Y por otra parte, el poder generalizador. Y es que si de algo podemos estar seguros, si de algo estamos seguros, es del carácter heterogéneo de Asia, ¿no? Si algo hemos aprendido, digamos, es que Asia es un continente completamente diverso. Entonces, esta generalización pues siempre será desacertada, ¿no? Hemos de suponer. Pero bueno, para situarnos, diremos que el orientalismo surge a finales del siglo XVIII y se extiende sobre todo en el siglo XIX, aunque todavía pervive un poco a principios del siglo XX, y surge como consecuencia del contacto con culturas y pueblos de Oriente. ¿Por qué? Bueno, pues por una serie de sucesos históricos. Por una parte, la invasión de Egipto y Siria que lleva a cabo Napoleón entre 1798 y 1801 y que redescubre pues esas antiguas civilizaciones que vuelven a ser admiradas de nuevo, ¿no? Se vuelve a poner la atención en esas civilizaciones de tanta riqueza artística y cultural. Por otra parte, la independencia de Grecia con respecto al Imperio Turco y también la invención y la expansión del ferrocarril y del barco de vapor, que hace por fin más posibles, más viables los viajes a los lugares hasta entonces pues más complicados, digamos, de conocer. Y por otra parte, también es interesante la cuestión cultural, y es que nos encontramos en la época de final del romanticismo y de la modernidad, en España del romanticismo, porque como sabemos se dio más tarde, ¿no? Y si recordamos, en estos movimientos pues hay una cierta decadencia hacia los valores políticos y culturales de Occidente, hay un cierto descontento. Así que los intelectuales empiezan a descreer un poco de esos pilares que hasta entonces habían sido fundamentales. ¿Qué sucede? Pues que ante esta situación la respuesta de los artistas es la evasión a otros mundos, a tiempos o a espacios que estén completamente alejados de su situación real. A la Edad Media, como vemos en el romanticismo, por ejemplo, español, se ve muy claramente, y también al este y al mundo árabe, que es de alguna forma ese lugar en el que pueden reflejar de nuevo pues, sus esperanzas, sus deseos. ¿Cuál es el problema? Pues que esta nueva inclinación en realidad no está sustentada en una proyección real en la profundidad y en la complejidad de las culturas, sino que en realidad es una repetición de un imaginario basado pues, en un conocimiento superficial, en el simplismo, en la homogeneización, como decíamos, y en el abuso constante de clichés. Es una imagen paradisiaca, utópica, cargada de connotaciones, que son las connotaciones de la propia mirada europea en ese momento pues, un poco dolida, descontenta consigo misma, ¿no? Y en esa representación artística de Oriente destaca sobre todo el erotismo y el exotismo exagerado. Pensemos que en ese momento se traduce al alemán por primera vez el Kama Sutra en 1883 y Las Mil y Una Noches en 1885. Y la lectura que se hace de estas obras en Europa pues es la lectura de sus propios deseos más ocultos. Con respecto a la pintura, por ejemplo, pues si bien es cierto que las imágenes de moros han estado presentes siempre desde la Edad Media, también en la literatura, sobre todo en España, aunque por causas diferentes, claro, pues en el siglo XIX este tema se convierte en el escenario fundamental, en el leitmotiv de gran cantidad de obras. La temática árabe y oriental les permite a estos pintores realistas, por lo general, trabajar aspectos pues, de gran interés, ¿no? Desde el punto de vista artístico. Desde desiertos hasta grandes ciudades, desde juegos de luces y de sombras, hasta la plasticidad de esos ropajes de los sultanes, desde la violencia de la lucha a espada hasta la sensualidad de los desnudos, que son pues, muy, muy investigados, muy trabajados en esta época, ¿no? La mayor parte de los artistas, de los pintores que experimentan el orientalismo son franceses y británicos, pero en realidad hay una cierta representación de casi todos los países europeos. Y uno de los grandes temas son los baños turcos y las odaliscas. En concreto destacan las del presidente de la Academia Francesa, Jean-Auguste Dominique Ingres, lo siento por la pronunciación, que sin haber llegado a viajar nunca a Oriente, convirtió estas temáticas en los protagonistas, en el protagonismo de gran parte de su obra, y así, de esa forma, pues, se institucionó un poco este tipo de conceptos, de temáticas, ¿no? Y, en fin, tenemos pues, gran cantidad de artistas, por ejemplo, de Lacroix, que se inspira en Argelia y en Marruecos y que refleja el costumbrismo de lo exótico con toda la admiración, ¿no?, que le despierta. Y, en fin, tenemos una gran cantidad de artistas, no me quiero detener demasiado en ninguno de ellos. En el ámbito español sí que quisiera destacar al mayor representante, que es Mariano Fortuny, que viajó a Marruecos y realizó una serie de dibujos y acuarelas costumbristas. Y una muestra muy significativa de ese orientalismo es el retrato que Fortuny hace de sus hijos en un salón japonés, ¿no? Como esa orientalización, ese deseo por la orientalización, en fin. Luego, en el ámbito literario, pues también hay pues, una gran cantidad de obras. En el ámbito hispánico es muy destacable el modernismo hispanoamericano y la modernidad hispanoamericana en sí, ya que los grandes autores hispanoamericanos, Rubén Darío, Octavio Paz, Pablo Neruda, Borges, trabajan el orientalismo, o sea, lo incluyen en algún momento de sus obras, habiendo estado en Oriente o no, como un leitmotiv, como una estrategia para para escribir sobre lo otro, sobre el misterio, sobre lo mágico, sobre la alteridad, pero siempre como desde esa perspectiva pues un poco tópica, recurriendo a los clichés y a los estereotipos. Y, en fin, lo que nos dice en las manifestaciones artísticas de este primer orientalismo es esa idea de Oriente en Occidente, que en realidad es una entelequia, es una construcción mental de lo otro, de lo exótico, de lo diferente, y que en realidad es la mirada de Occidente sobre Oriente. O sea, yo creo que esa es la definición del orientalismo, la mirada de Occidente sobre Oriente, que es una mirada ilusoria, cargada de sus propios deseos y de sus propias ausencias. Muy bien, pues como dice Celia, es un poco eso, ¿no? La forma, la mirada de Occidente sobre Oriente, ¿no? Ella nos ha hablado un poco pues más de cómo ha sido esto desde un punto de vista más académico, cómo este orientalismo sobre todo se difundió mucho a partir del arte, de la pintura, de la literatura, ¿no? Pero llegados a hoy en día, pues las vías de difusión de esta imagen de Oriente, de esta imagen de Asia, han cambiado un poco, ¿no? La literatura sigue estando ahí, el arte, bueno, ya la verdad que no es un tema quizá que sea el principal ahora mismo, ¿no? Temas relacionados con Oriente en el arte, eso ya pues obviamente pasó a la historia, ¿no? Sin embargo, a día de hoy nos encontramos con que la vía principal que crea una nueva imagen de Asia están siendo los medios de comunicación, como no puede ser de otra manera. El orientalismo en sí, como nos decía Celia, está centrado especialmente en la zona árabe, más o menos, podríamos decir, ¿no? La zona árabe de Asia. Sin embargo, yo ahora ya a la imagen de Asia que os voy a decir me refiero ya a Asia en su totalidad, no solo a la zona árabe. ¿Qué nos encontramos en los medios de comunicación a día de hoy? ¿Qué imagen nos dan los medios de comunicación? Porque, como os digo, al final la imagen que nos creamos tiene mucho que ver con la que nos dan los medios de comunicación. Pues por un lado, los países árabes creo que todos sabemos la imagen que nos dan, ¿no? Es muy difícil encontrarse con una noticia, con algo relacionado con los países árabes en televisión, que no tenga que ver directamente con guerras, terrorismo, este tipo de cosas, ¿no? Principalmente es la imagen que nos dan. Nosotros, cuando nos hablan de todos estos países que están ahí más o menos en la parte central de Asia, que acaban en Tan, ¿no? De Afganistán, Pakistán, Kazajistán, todos estos países, la mayor parte de la gente, la cosa que se le viene a la cabeza son hombres barbudos que viven en cuevas y, como decía, una película por ahí con una lechuga en la cabeza, con perdón, ¿vale? Digo, las palabras de una película. Eso es la mayoría de la gente, la imagen que tiene, ¿no? Sin embargo, la realidad es bastante distinta. No vamos a negar que hay una parte de la sociedad que obviamente los terroristas existen, no vamos a decir aquí que no, pero la mayor parte de las sociedades de estos países es una sociedad más o menos normal. Obviamente cada país tiene sus tradiciones, tiene sus formas, pero bueno, la imagen que se nos da es un poco esa distorsionada, ¿no? Se nos da a entender que quizá la mayor parte de esa gente son una especie de... Se nos da una imagen como un poco bárbara, ¿no? De esa gente, ¿no? Que es lo que nos llega a través de los medios. Algo que, como os digo, no tiene que ver con la realidad. Por otro lado, además, también los medios nos dan una imagen no solo de estos países árabes, sino también de países, de los otros países del Extremo Oriente, ¿no? De China, de Japón, de Corea, del sudeste de Asia. Sin ir más lejos, una cosa que llama mucho la atención es que, generalmente, cuando se habla de por ejemplo, en este caso, de países como China, de Japón, o también de zonas del sudeste, lo que nos encontramos casi siempre son noticias un tanto peculiares o curiosas, ¿no? Es decir, cuando se habla, por ejemplo, de China o de algún país del sudeste de Asia, nos encontramos con que son noticias como un niño se quedó en el balcón y se le atrancó la cabeza entre los barrotes. Un autobús iba desbocado por una autopista y un hierro impactó, cosas así, ¿no? Que son cosas un poco como, ¿hasta qué punto esto es una noticia que tiene que traspasar medio mundo y tiene que contarse? Pues eso nos da una imagen, ¿no? Nos está creando una imagen un poco como, no sé cómo decir, una imagen un tanto extravagante de estos países, ¿no? De hecho, cuando se ven estas imágenes, lo normal y los comentarios típicos es, ¿cómo no va a pasar eso allí? Claro. ¿Dónde va a pasar si no? Claro, ¿dónde va a pasar si no? Es que estamos hablando de países, por ejemplo, China o la India, que tienen más de 1.000 millones de habitantes. Así que, obviamente, tienen que pasar esas cosas. Pasan aquí, ¿cómo no van a pasar allí? Lo que pasa es que por alguna cosa que no acabamos de entender, las noticias que nos llegan, en vez de noticias de más importancia internacional o de más importancia respecto a estos países, nos llegan este tipo de noticias un poco tontas, por así decir, ¿no? De hecho, la imagen esta que os digo, pues es extensible, bueno, no tenemos mucho tiempo ya, pero no me quiero enrollar mucho, pero esta imagen que os digo es extensible, por ejemplo, al cine, a la literatura actual, ¿no? Sin ir más lejos, se me viene a la cabeza, por ejemplo, las películas de Indiana Jones. Por ejemplo, la película del Templo Maldito, creo que era, en la que Indiana Jones aparece en un pueblo, cae en un pueblo de la isla, de la India, y aparecen allí unos hombres y unas mujeres como un tanto así, no sé. Y luego este Indiana Jones llega ahí a un palacio de un marajá y le sacan ahí la comida con una cabeza de un mono, con los sesos del mono, pues estas cosas, ¿no? Son estas cosas que aún a día de hoy pues las seguimos viendo, las seguimos encontrando. De hecho, la comida es otra de las imágenes que nos llegan, ¿no? La comida, esta gente que come insectos, que comen bichos, que comen cosas súper extrañas. Bueno, alguna gente lo come, no lo vamos a negar, pero la mayor parte de la gente come macarrones con lo que sea, come pasta, come sopa, come cosas que, bueno, que de eso nadie nos habla, ¿no? Que nadie, claro, tampoco no es lo excepcional, lo decirte, oye, que en China comen sopa, bueno, pues que les aproveche. Pero bueno, en fin, ¿qué es lo que nos llega, ¿no? A través de un poco de todo esto? Es una imagen un tanto distorsionada, un tanto peculiar que nos da de estos países, ¿no? Que bueno, que obviamente la forma de conocernos, la forma de solucionar este problema es conocer a la gente de estos países y también, obviamente, viajar allí. Obviamente, viajar no es tan fácil o tan sencillo ni está al alcance de todo el mundo, pero bueno. Son formas de conocer y nosotros, como os dije al principio desde el programa, tratamos de dar una visión de Asia pues un poco distinta, ¿no? Un poco más real, por así decir, dentro de nuestras posibilidades, claro. Que seguro que nosotros también caemos en algunas ocasiones en tópicos o en otras cosas que es inevitable caer, ¿no? Bueno, como decía Celia, esto en realidad no es más que pues una forma de ver cómo Occidente ha creado y crea una imagen de Oriente. Que al fin y al cabo no es otra cosa que un producto de un choque cultural, ¿no? Una forma de no entender del todo aquellas culturas, aquellas cosas que pasan allí. Y entonces damos estas visiones un tanto simplistas, un tanto, no sé cómo deciros, pues eso, peculiares, un tanto extravagantes, ¿no? Que bueno, que no tienen por qué ser reales, ¿no? Y bueno, ya como os digo, nos queda poquito tiempo, así que voy a dar paso a la sección de personajes, hechos y lugares en la que Óscar nos va a hablar hoy del creador de este término orientalismo, ¿no? De Edward Said. Ya sea por unos hechos o por otros, Edward Said es un nombre que no le es desconocido a mucha gente. A lo largo de su vida se dedicó a un gran número de ramas, por lo que sus conocimientos se extienden de una especialización a otra. Nació en 1935 en Palestina, cuando esta aún era gobernada por Reino Unido, algo que marcaría sobremanera la vida y obra de Said. Él fue un célebre crítico y teórico literario, entre cuyos estudios podemos encontrar importantes teorías sobre el poscolonialismo desde el punto de vista de la literatura. Su legado al mundo no acaba ahí, pues también se interesó por el ámbito musical. De hecho, en el año 1999, junto a Daniel Barenboim, músico argentino de familia judía y con la ciudadanía palestina, decidió crear la West East Divan Orquesta, o lo que es lo mismo, la Orquesta del Diván de Oriente y Occidente, la cual, con un objetivo pacifista, estaba formada por jóvenes talentos árabes, palestinos e israelíes, obteniendo así, entre otros muchos premios, el Príncipe de Asturias de la Concordia en el año 2002. También, en honor al filósofo, en el año 2004, el Conservatorio de Música de Palestina cambió su nombre a Conservatorio Nacional Musical de Edward Said, demostrando así la relevancia en esta disciplina del autor. Además, fue un activista que a través de diversas acciones buscó la paz del país en el que había nacido, hechos que le propiciaron duras críticas, además de amenazas de muerte por parte del fundador de la Liga de Defensa Judía, un grupo extremista israelí que buscaba la expulsión de todos los árabes residentes en el país. Aunque quizá uno de los temas por los que más conocido es este filósofo sea su estudio Orientalismo, publicado en el año 1978. En él, critica todo el compendio de falsos prejuicios creados por escritores y artistas. En su libro, habla también sobre la imagen predefinida que se nos da en Occidente sobre Oriente, así como la relación de subordinación. Es decir, que todos estos falsos prejuicios creados y que en el resto de lugares del mundo tenemos tan interiorizados, desembocan en problemas políticos, como son las ambiciones colonialistas e imperialistas de Europa y Estados Unidos sobre dichos países, además de otros tantos problemas culturales. Pues con la creación de prejuicios no hacemos sino construir un muro infranqueable entre ambas partes. A todas las ramas de las que hemos hablado, Said legó un buen número de estudios y siguió haciéndolo hasta que a los 67 años murió tras una larga lucha contra la leucemia. Sobre sus escritos cabe destacar la tardía traducción y recepción que hemos tenido en España, pues con alguna pequeña excepción, sus obras empezaron a ser publicadas aquí a partir de la muerte del autor. Bueno, pues hasta aquí llegamos hoy con este repaso así un poco rápido al orientalismo y a la imagen de Asia en Occidente. Y ahí nada, os esperamos, ya sabéis, os esperamos todos los martes a las 7:15 aquí. Y bueno, ya sabéis, también podéis escuchar nuestros podcasts, los podcasts los podéis escuchar en el archivo de la Radio Universidad, también podéis escucharlos a través de nuestra página de Facebook Ojos de Oriental. Y también, perdón, me he trabado. Y también a través de mi página web personal, davidgomezroyan.com, ahí también tenéis todos los podcasts, no solo de este programa, sino de todos los demás. Bueno, lo dejamos ya porque me estoy trabando, así que la próxima semana os esperamos. Hasta entonces, pasad una buena semana. Estás en el Aula 89, el magazine de tarde en Radio Universidad de Salamanca.